Hola, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión de pleno ordinario correspondiente al día 9 de octubre de 2018, en el cual pues no se encuentran presentes por parte de Unidos por Yaiza Olga Caraballo, por parte de Coalición Canaria Tania Ramón Espirosa y Pedro Viñoli Ascensión, y por parte del Partido Socialista María del Carmen Guadalupe García. Pasamos al orden del día. Primer punto, el orden del día, aprobación si procede del borrador de las sesiones anteriores correspondientes a los días 29 de junio, 13 de julio y 21 de septiembre de 2018. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón, por si quiere decir algo, añadir algo. Hola, buenos días a todos. Nada que decir, gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos. Buenos días a todos y a todas. Nada que decir referente a los tres últimos plenos correspondientes a los días 29 de junio, 13 de julio y 21 de septiembre. Vale, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Nada, lo mismo que dicen los compañeros, lo hemos estado pues leyendo así por encima y no tenemos nada que decir al respecto. Muy bien, gracias. Entonces, se entiende. Pasamos a votación. Unanimidad al respecto. ¿O hay alguna abstención? Unanimidad. Bien, pues unanimidad en este punto.